rejilla de regalo. Puntillitas 3,99 euros. En el 87.9 de FM, Radio Morón. De las que hablamos después de la ronda y de la primera visita a la catedral. La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el sorteo extraordinario de primavera de la 11. Vete comprando el cupón el 13 de marzo. Un cupón. 11 millones. Un cupón. 11 millones. En primera división terminaron Racing de Santander 1, Valladolid 0. Gol de Bodipo. Osasuna 1, Mallorca 1. Del Ibasic para el Mallorca empató a Luis y para Osasuna. Albacete 1, Murcia 0. Cuadrado en propia meta. Zaragoza 4, Villarreal 1. Para el Zaragoza goles de Poncio, de Cani, de Dani, de Villa y Riquelme de penalti para el Villarreal. A falta del Atlético de Bilbao Betis, líder Real Madrid 56 puntos. Segundo el Valencia 51. Tercero el Depor 50. Cuarto el Barça 43. Los cuatro de Liga de Campeones no cambiarán pase lo que pase en Bilbao. Sí puede cambiar la zona UEFA. Ahí está, quinto el Atlético con 37, sexto el Atlético de Madrid con 37 puntos también. Séptimo el Villarreal con 36, octavo el Betis con 35, que si gana se mete en UEFA. Noveno Osasuna, 35, décimo el Sevilla, 34 puntos, undécimo el Málaga, 32, duodécimo el Racing, 32, décimo tercero la Real, 31, décimo cuarto el Valladolid, 29, décimo quinto el Mallorca, 29, décimo sexto el Celta, 27 puntos, cuarto por la cola, pero sale del descenso el Zaragoza con 26. Zona de descenso para Albacete 26, Español 20 y Murcia 16 puntos. En segunda división, Elche 1, Poliejido 2. Almería 2, Algeciras 2. Sporting de Gijón 0, Recreativo de Huelva 0. Eibar 0, Salamanca 0. Tenerife 1, Córdoba 0. Sporting líder 48 puntos. Segundo el Levante 44. Tercero vuelve al ascenso el Numancia con 40. A un punto del ascenso, cuarto el Getafe 39. A dos, quinto el Alavés 38. A tres del ascenso, sexto el Eibar y séptimo el Cádiz con 37. Se produce un pequeño corte porque el octavo Salamanca tiene 33, como el Recre y como el Tarrasa. El undécimo el Ciudad de Murcia 32, como el Elche. Décimo tercero el Córdoba con 31. Décimo cuarto el Poliejido con 30. Décimo quinto Las Palmas 29, como el Almería y como el Jerez. Quinto por la cola el Leganés con 28. Y en descenso siguen como estaban Rayo 28 puntos, Tenerife 26, Málaga B 26 y Algeciras 20 puntos. En segunda división B recordamos los marcadores y las clasificaciones. Erifrade. Grupo primero, Racing de Ferrol 0, Real Sociedad 1, Alavés 0, Recreación de La Rioja 2, Gimnástica de Torrelavega 1, Peñasport de Tafalla 1, Ourense 2, Caudal de Mieres 1, Real Unión de Irún 2, Osasuna 1, Alfaro 0, Calahorra 1, Logroñés 3, Athletic 0, Baracaldo 2, Racing de Santander 0, Amurrio 3, Pontevedra 2 y Avilés Industrial 1, Celta 2. Líder Racing de Ferrol, segundo Celta B, tercero Lourense, cuarto el Pontevedra. Grupo segundo, Rayo Majadahonda 0, Ponferradina 1, Casetas 3, Compostela 3, Alcorcón 1, Fuenlabrada 1, Alcalá 1, Zaragoza 1, Real Madrid 1, Tomelloso 1, Cultural Leonesa 0, Mirandés 0, Talavera 1, Atlético de Madrid 3, Toledo 0, Zamora 2, Palencia 1, Conquense 0 y Burgos 2, San Sebastián de los Reyes 1. Líder Atlético de Madrid B, segundo el Burgos, tercero el Real Madrid B, cuarto el Mirandés. Grupo tercero, Mallorca 2, Alicante Club de Fútbol 0, Barcelona 2, Valencia 2, Gramanet 2, Villajoyosa 0, Sabadell 0, Lleida 0, Lorca Deportiva 1, Novelda 0, Palamós 0, Girona 2, Figueres 3, Yeclano 0, Hércules de Alicante 3, Mataró 0, Cartagena 1, Español 1 y ya es final el Castellón 0, Nástic de Tarragona 0. Castellón líder con 50 puntos, 2 de ventaja sobre el Lleida, tercero está el Lorca y cuarto el Barça B. Y grupo cuarto, Betis 1, Los Palacios 0, Badajoz 0, Jerez de los Caballeros 0, Mérida 0, Vecindario 0, Linares 1, Pájara Playas de Jandía 1, Marbella 1, Corralejo 1, Universidad de Las Palmas 1, Real Jaén 1, Lanzarote 0, Melilla 1, Villanovense 1, Extremadura 2, Ceuta 2, Cacereño 0 y Écija 1, Sevilla 1. En baloncesto esta mañana, el Barça ganó a Letosa, el Tau al Unicaja, el Real Madrid ganó en Murcia y el Estudiantes en Tenerife. ¿Y cómo está el grupo cuarto? ¿Cómo va hacia la...? Ah, es verdad, que se me olvidó decir que los cuatro primeros son interés en eso. Líder el Ceuta, segundo Pajara Playas de Jandía, tercero Lanzarote y cuarto el Sevilla B. ¿Y en la Liga CB, el Pamesa le ganó al Juventud? 86-76. ¿Qué pasa en Gran Canaria y en Girona? ¡Fran! 8-39 para conclusión de partido aquí en el Centro Insular de Deportes. De momento gana Jabones Pardo Fuenlabrada a una Gran Canaria. 44, Jabones Pardo Fuenlabrada, 52. Y en Girona dejábamos el partido en el descanso. 54-26, ha reaccionado el Caja San Fernando y al final del tercer cuarto, 67-55. Además, recordamos, en fútbol internacional, el rival del Depor ha ganado 0-1 la Juve en Bolonia. Gol de Giuliano. En Inglaterra, el Liverpool eliminado de la Copa por el Portsmouth. Ahora el Arsenal de Reyes se enfrentará al Portsmouth en cuartos de final. En ciclismo, el trofeo Luis Puig para Óscar Freire. En balonmano, semifinalista de la Recopa, el Balonmano Valladolid. En voleibol, campeón de la Copa del Rey, el Arona Tenerife. En atletismo se cierran los campeonatos de España sin récords en la segunda jornada y con victorias de Higuero sobre Redolat de 1500 y de Concha Montaner sobre Niurka Montalvo en longitud femenina. En tenis, derrota de Ferrero ante Hewitt en la final de Rotterdam por 2-1 y de Moyá ante Coria por 2-0 en la final del torneo de Buenos Aires. Y en esquí, Copa del Mundo, segundo puesto de María José Rienda en el slalom gigante de Are en Suecia. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. ¡Imagínate! ¡Que la vida son dos días! ¡Ole! La vida son dos días, con la ilusión y alegría. Y antes de la quiniela, la próxima jornada, sábado 7:30, Valladolid-Zaragoza, sábado en Autonómicas y la 2, Betis-Sevilla. Domingo en el Plus, Depor Barça. Domingo a las 7, solito en el horario, Real Madrid-Celta. Y domingo a las 5, Español-Valencia, Villarreal-Athletic de Bilbao, Málaga-Racing, Mallorca-Atlético de Madrid, Murcia-Osasuna y Real Sociedad-Albacete. Próxima jornada de segunda, entran en quiniela, casilla 11, Recreativo de Huelva-Almería, 12, Algeciras-Málaga B, en la 13, Jerez-Numancia y en la 14, el Salamanca-Tenerife. Además, Alavés Getafe, Tarrasa Elche, Poliejido Leganés, Levante Ciudad de Murcia, Las Palmas Eibar, Córdoba Sporting de Gijón y Rayo Vallecano Cádiz. La quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo, con el sabor de un blanco perfecto. Se llama Marina Alta, nació en el Mediterráneo. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Así está la quiniela. Racing de Santander, Valladolid, 1. Celta, Málaga, 2. Español, Real Madrid, 2. Valencia, Barcelona, 2. Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña, X. Osasuna, Mallorca, X. Albacete, Murcia, 1. Sevilla, Real Sociedad, 1. Atlético de Bilbao, Betis a las 9. Zaragoza, Villarreal, 1. Elche, Poliejido, 2. Málaga B, Alavés, 1. Almería, Algeciras, X. Y Sporting de Gijón, Recreativo de Huelva, X. Tienes que brindar con Marina Alta, porque es un vino blanco muy, muy especial. Nacido de uvas moscatel de Alejandría, madurabas por el sol del Mediterráneo. Imagínate su sabor y su bouquet. En tu casa, en tu mesa, en tu restaurante, pídelo. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Ahora sí, todo preparado para marcharnos hasta la catedral. En 45 minutos, el último partido de la jornada, Athletic Betis. Altitonante, dicotiledonia, endocrinopatía. Con el nuevo plan 90 de Movistar dirás cosas que nunca has dicho, porque ahora llamar solo cuesta 11 céntimos minuto a cualquier móvil o fijo durante todo el día. Además, llévate un móvil multimedia desde 0 euros. Infórmate en el 1486 o en tu distribuidor Movistar. Telefónica Movistar. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, un partido cargadito de novedades, entre ellas el nuevo Renault Master. Cuando pidas una tónica específica, pídela con nombre y apellidos, que no te engañen. Tónica Schweppes. Porque sola o en compañía de otros, esta es tu tónica. Tónica Schweppes. Seguimos recibiendo mensajes en el 7600, Carrusel, un espacio en blanco, ¿y qué dicen? Estamos con las previas de la Champions y los... Argentino Pérez. Y dice el último que hemos hecho muy bien en dejar 45 minutos de margen para hablar del Celta porque si no Eugenio Iroa nos rellena hasta el partido de Canal Plus y si se pone el larguero. Poli, a ti si te pregunto por el Bayern Real Madrid, ¿qué vas a decir? Que chupado, ¿no? No. Yo pienso que es un partido difícil, pienso que es un partido complicado, pero yo estoy convencido que el Madrid va a ganar. A mí lo único que los he estado oyendo antes, a mí nada más que me preocupan dos jugadores, uno es Cerroberto y otro es Salihamidžić. Y Makai, porque es un hombre gol, pero por lo demás, yo he estado viendo todos los partidos que está jugando el Bayern en su liga y la verdad que andan mal. Lo que pasa es que esto es un partido diferente, la Liga de Campeones. Flores, lo sé todo. Bueno, pues el otro día viene el encargado y me dice... Mire, jefe, al lado de los sicamoros ha crecido una planta de metal. Manolo, no te enteras, esto es el morro de un jet y además privado, la ilusión de mi vida. Ya me lo puedes regar bien. Jefe, esto con un poquito de abono lo tenemos en el aire en dos días. Hoy ya se le veían las alas. Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias. Sorteo extraordinario de Primavera de la ONCE. El 13 de marzo por un cupón, 11 millones de euros. ONCE, crece tu ilusión. Estábamos esperando por Maldini, que ayer estuvo comentando el partido del Arsenal, pero debe estar haciendo ahora el Independiente de Toluca contra el Racing de Guayaquil, cualquier cosa una así. Cosa rara. Pero sí tenemos a Jacobo Buceta desde Vigo para comentarnos la última hora del Celta. Dar más problemas a los jugadores porque el campo está pasando factura a los muchachos de antes. La banda de los banquillos y la banda de izquierda, que parece la banda maldita, porque todo el que pasa por ahí, sea Juanfran, sea Giovanella, sea Yergesuli, todo el mundo se lesiona. El Arsenal supongo que llegará mañana. Y que vendrán con un montón de ingleses. ¿Tenéis noticia? Sí, sí. Más de 2.500, aproximadamente entre 2.500 y 3.000 aficionados que van a llegar desde Londres. Ya ha estado aquí la policía londinense y los responsables de seguridad del Arsenal en las últimas dos semanas coordinando con la Policía Nacional y con los responsables de seguridad del Celta todo lo que va a ser la ubicación y la salida y los desplazamientos, porque van a venir en muchos vuelos charter al aeropuerto de Peinador y a partir de ahí pues también para controlarles un poquillo en el centro de la ciudad, aunque los informes que llegan desde Londres son de que, bueno, pues en Inglaterra son una de las aficiones más señoriales, que no la suelen problemáticos y que no va a haber demasiados problemas. Eso sí, va a llegar el Arsenal, pero como le dio suerte la superstición, y Arsène Wenger sí lo es, o eso apuntaban, que cuando se la jugaban en el partido de San Siro contra el Inter y ganaron 1-5, como no entrenaron el día antes, pues también va a hacer lo mismo en Balaídos. Se concentran los directivos y el cuerpo técnico en el parador de Bayona, el equipo en un hotel céntrico, y no van a entrenar mañana, el día antes del partido de más importante en estos momentos para el Celta, pues el Arsenal, que no va a entrenar. Bueno, estamos mal acostumbrados a juzgar al Arsenal porque, claro, lo hemos visto contra el Valencia, contra equipos españoles en plenitud, y pensamos que el Arsenal de fuera de casa es un equipo que baja muchísimo. Y sí es verdad que baja, pero acaba de recordar un resultado, 1-5 en San Siro al Inter, Jacobo Buceta, que claro. Y cuidadito con este Arsenal, que encima viene muy líder y muy relajadito de la liga inglesa, y encima tiene recambios. El otro día no puso a Reyes, el otro día es ayer, en el Chelsea 1, Arsenal 2, Arsène Wenger, porque quiere que juegue de titular el partido de Vigo. Vaya por Dios si Reyes viene a montárnosla precisamente aquí. Pero desde luego está Henry y vienen todos. Viene también Vieira, a pesar de que ayer se retiró por un golpe y no pudo acabar el partido. No parece nada importante, pero bueno, lo destaco como jugador que viene tocado, Patrick Vieira. Vamos, que vienen con todo y que cuidadito con el Celta. Y que cierren la piedra, no vaya a ser que vayan los hooligans por allí y nos destrocen aquello, ¿eh? Porque ¿sabes lo que es la piedra, tú, Paco? No sabe lo que es la piedra. Explícale, Jacobo. Hombre, las mejores ostras que puedan degustarlo con un buen Ribeiro, un malagueño, pues eso sin duda. Mañana los ingleses más por el Ribeiro que por las ostras, ¿eh? Gracias, Jacobo. Un abrazo, hasta luego. El martes, a la misma hora que el Bayern de Múnich Real Madrid, el Celta-Arsenal. Luego hablaremos con Maldini del Olympique de Lyon y también con Cerruti de la Juve. Nos queda por analizar los dos partidos de Liga de Campeones del próximo miércoles. ¿Qué pasa? No, que si tienes un tarro. ¿Tú quieres ir a un hotel bueno o no? Pues hombre, sí. Pues entonces, pues no hay más que hablar ya. A ver, ¿cómo puedes ir a un buen hotel cuando tú preparas un viaje? ¿En qué piensas? Primero en el destino, ¿a dónde vas? Ah, voy a este sitio. Por ejemplo, vas a Múnich, ¿no? Y dices, hombre, pues me gustaría ir a un hotel bueno. Claro. Pues cuando hay que elegir un hotel bueno, hay que ir a una agencia de viajes. Hola, ay, buenas tardes. Cuidado que se puede hacer daño. Buenas tardes. ¿Me da el talonario, por favor? Y te da el talonario. ¿Cómo que qué talonario? El talonario Banco Hotel, 2.300 hoteles para que elijas el que quieras, de 3, 4 y 5 estrellas, en España y 56 países más. Este es el talonario Banco Hotel. 50 euros cada noche, tú y la persona que quieras. En una maravillosa habitación doble, con el talonario Banco Hotel, 50 euros cada noche. ¿Qué te parece? El talonario, talonario Banco Hotel. El talonario, talonario Banco Hotel, en tu agencia de viajes. Hoy cenamos fuera. ¿Llamo a un japonés o a un francés? No, pedimos pizza y a la terraza. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los restaurantes. Venga, elige un ingrediente. Incluidos los de comida rápida. 11824. Información telefónica 24 horas al día. Antes de la ronda de las 8:30, ¿alguna noticia de última hora? En la cuenta atrás, 31 minutos para el Athletic Betis. Íñigo arriba, Dani abajo. Sí, que ya tenemos el equipo del Athletic. Oficial, broma. Juega Aranzubía en puerta. Defensa de cuatro para Javi González y Del Horno como alas. Prieto y Caranga en el centro de la defensa. Doble pivote, Tico Orbaiz. Línea de tres con Joseba Echeverría, Yeste y Ezquerro. Y en el ataque, Ismael Urzaiz. O sea, la que esperábamos. ¿Y confirmada la del Betis o no? Dani. No, todavía no, ¿eh? Todavía no hay confirmación, aunque todo hace indicar efectivamente que esas dos dudas jugaría tras Rivas, jugará Capi en la media punta y pendientes de la confirmación del 11 de Víctor Fernández. ¿Te da miedo hoy este, Poli? Sí, yo creo que anda en buen momento, es un hombre que además está haciendo goles en los últimos partidos, pero sobre todo que se ve muy bien entre líneas, que ve muy bien el fútbol, que tiene pase y que tiene gol. Es un hombre que le puede complicar la vida muchísimo al Betis, pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy disputado por los dos equipos, ¿eh? Enseguida la ronda de las 8:30 y después hablamos del Real Sociedad Olympique de Lyon y del Depor Juve. Y ya nos cuando nieva, los colores que acompañan a las señales de los puertos informan del estado de la carretera. El verde indica que la nieve aún no afecta a la circulación, pero debes disminuir la velocidad. El amarillo que la carretera comienza a cubrirse. Los turismos pueden circular con cadenas sin pasar de 60 y aumentando la distancia de seguridad. El rojo indica carretera totalmente cubierta. Circula solo con cadenas y a 30. Y el negro que la carretera está cortada. Aparca sin obstaculizar y no bajes del coche. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Radio Sevilla, 103.2 FM. Cadena SER. El Deportivo. Viva la emoción del deporte del fin de semana en Radio Sevilla. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Continúa el carrusel deportivo en la SER a partir de este instante con la previa del encuentro que en media hora comienza en el estadio de San Mamés. La cantidad de miles de euros que le puede suponer a quien...